JCP el especialista, esta vez presentándote a Segue. Este es uno de los nuevos, loco. Desde hace rato lo noté. Tú lo que quieres es irte conmigo hacia otro lugar, donde no haya ningún testigo ocular. Se te nota en tu cara la maldad. Ya lo noté, que tú lo que quieres es una noche de placer hasta el amanecer. Ya lo noté, Déjame llevarte a solas y piérdete conmigo esta noche de los dos. Aunque rápido pasen las horas, yo te quiero conmigo bailando tú y yo. Con reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton. Sexy movimiento. Son las ganas de hoy llevarte a mi cama, convertirte en una loba de la noche a la mañana. Te deja que vuele la imaginación, que esta música te provoca hasta la excitación, hasta perder el control. Quiero estar contigo, bebé, hasta que salga el sol. Estás bien buena, mami, y ese es el motivo por el cual yo quiero darte castigo. Hagámoslo a lo nativo, no digas que no, ven conmigo. Si me pide más, dale, yo prosigo. Déjame llevarte a solas y piérdete conmigo esta noche de los dos. Aunque rápido pasen las horas, yo te quiero conmigo bailando tú y yo. Con reggaetón, ton, ton, ton, ton, ton. Encantada cuando voy y te someto. Te llevo y hago que sea intenso el proceso. A veces me pides que te falte el respeto. Yo sé que la disco lo que quiere escuchar es reggaetón. A ella le gusta el vacilón, le gusta el party y el reventón. Hey, yo sé que la disco lo que quiere escuchar es reggaetón. A ella le gusta el vacilón, le gusta el party y el reventón. Salomón el tóxico, JCP el especialista, la Black Mamba, revolucionando los estilos, yo, a mi manera. Definitivamente, la calidad se hace presente en cada uno.